de los creadores de El libro de la selva. Llega una nueva película que nos dejará pintados. La ley de la jungla. Créanme que he estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo posible para tratar de que acompañemos todos juntos este proceso. El niño Mauricio provenía de una familia de contrabandistas y contratistas del Estado, pero a muy temprana edad fue abandonado en la selva capitalista. Lo primero es el cuidado de los empleos que tenemos hoy. Nos está afectando la crisis en Brasil. Lo sé, hay aparatos productivos en Argentina que están orientados a la exportación a Brasil. Pero Brasil se va a recuperar muy rápido. Entonces tenemos que cuidar ese recurso humano. Entonces le pido que hagamos el máximo esfuerzo para cuidar a cada uno de nuestros empleados. Criado entre buitres y otros animales carroñeros, aprendió los modos para sobrevivir en un entorno hostil. Como siempre digo, nosotros somos los responsables de cortar el pasto, poner los arcos, marcar las rayas y ayudar a que los argentinos metan goles. Y ustedes tienen que meter muchos goles para que haya mucho trabajo en la Argentina. Metáforas deportivas, gorilas ayornados y mucho más en la fábula que nos dificultará pasar el invierno. La ley de la jungla. La ley de la jungla. Protagonizada por grandes empresas, pequeños salarios y una paritaria como sueño eterno. Con el debut actoral de Antonia Macri en el papel del niño Mauricio. Alfonso Prat Gay como el gorila pichero y un coro de dirigentes gremiales adormecidos conducidos por Chano Carpentier. La ley de la jungla. Un musical que no tomábamos en serio hasta que fue demasiado tarde. Encontrala en cines, televisión, radio y todo tipo de dispositivo audiovisual regulado por el ENACOM.